Sí, genial. Hablo de Marcelo Coutinho. Es el titular, te digo, la Fundación Paralelo Turístico. Bueno, creador, parte del turismo de Concordia es él, ¿eh? Así que ahí está, ¿eh? ¿Cómo estás, Marcelo? Voy a presentar porque va a haber novedades. También hay otro invitado en la mesa. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, gracias por la invitación. Sí, soy presidente de la fundación. Ahí está, presidente. Hicimos una fundación hace unos 10 años con el objetivo de, bueno, de aportar otras cosas también al turismo, ¿no? Y tratar de funcionar un poco, si se pudiera, como hilo conductor, teniendo en cuenta que las gestiones a veces son muy cortas y los proyectos, bueno, no Claro, tienen está la bueno. continuidad que uno deseara. Y entonces, bueno, cuando haya instituciones comprometidas con algunas cosas, bueno, es una idea como a futuro, ¿no? Que alguien tenga alguna voz y que diga, che, esto está en carpeta, vamos a continuarlo, y que, bueno, que los cambios de gestiones por ahí no hagan que se tenga que empezar de cero con algunas cosas, que es lo que por ahí siempre nos pone un poquito un paso más atrás, ¿no? Pero bueno, Concordia es una ciudad que tiene mucho potencial, obviamente, así que nosotros felices de estar aquí desarrollando nuestra actividad y haciendo este premio binacional que bien conoces. Ahí está, que estoy chocho, ¿eh? Ramiro Zurea, va a estar en una. Yo ya estoy chocho, ya estoy pensando en el traje que me voy a poner, ¿eh? Ramiro va a estar en la presentación, va a tener un formato nuevo el inicio del premio. Así es como un gesto Primero de. decirte que un gustazo tenerte en vivo. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento. Bien arriba como lo merecen los lunes, ¿o no? Sí, tal Sí, cual. Yo vengo arrancando con todas siempre. las Y energías, aparte, sí. si vienen amigos al programa, más lindo también. Me la hacen más fácil ustedes, Qué gusto arrancar la semana así. Bueno, como mencionabas, La Previa del Río es un programa que viene para como antesala de la gala del Premio Binacional Río de los Pájaros. Y bueno, es un gesto también de ampliación, de diversificación de la producción que hace el evento. Vos sabés que yo cuando me lo dijiste recién, Marcelo, yo soy de hablar, y en la última, que primero me pareció de un impacto turístico, ya el premio, la premiación me pareció un impacto que no lo tenía en cuenta y lo conocí ese día que participé. Gracias a vos, Marcelo, No, pero, tal y después te tengo que decir algo. Vos estuviste en la etapa, en la edición de transición, después de la pandemia, donde el Claro. formato del evento no es el que vas a ver este año. Así que yo después del viernes, el lunes, quiero escuchar tu opinión. No, sí, la había grabado y te lo. Pero bueno, lo jugoso que es hablar con los que vienen, que vos le vas a sacar el jugo, Ramiro, es brillante, ¿o no? Por Sí, eso viene está gente de bueno. todos lados. Lo que pasa es que, por ahí, para que se entienda, no sé si vos previamente que llegáramos estuviste un poquito contando, el Premio Río de los Pájaros, básicamente, ¿qué es? Es un gran encuentro de medios de comunicación de Argentina y Uruguay. Nosotros, como participantes o como realizadores también de Concordia, con nuestro programa Paralelo Turístico de hace 20 años, hemos ido participando en diferentes premiaciones. Hemos ido a Neuquén, hemos ido a Puerto Previo a la Madryn. génesis de Río de Claro, los por Pájaros. supuesto. Y ahí empezamos a ver, uno participa en un concurso de televisión donde se presentan 100, 200 programas, y bueno, por ahí tenés la suerte hasta de ganar en algún rubro. Y más que nada nos impactó el movimiento turístico, como vos Sí, decías, sí, ¿no? sí, sí. Todo un país que se moviliza, no estamos hablando de medios líderes, ni el programa de Tinelli ni de Susana, ellos ya tienen su Martín Fierro, pero hay otros eventos, digamos, que no tienen menor importancia, pero sí tienen por ahí convocatoria a medios que no son líderes, programas como los nuestros, programas como el tuyo, como otros, que estamos en el interior, que no vamos a llegar por ahí a competir con los líderes de Buenos Aires, pero sí también está bueno que pongamos a disposición de un jurado nuestros productos y que tengamos una nota, una devolución y además, bueno, la posibilidad de llevarnos alguna estatuilla y de compartir ese tipo de eventos, ¿no? Es como, digamos, cuando uno a veces está tan agobiado y de trabajar todos los días, es como un pequeño remanso que uno se toma Sí, para decir, está bueno, bueno. me mimo un poquito también, ¿no? Decir, bueno, voy, comparto una mesa. Y bueno, así que esa es un poco la idea, ¿no? Cuando estábamos participando dijimos, esto es muy groso, viene gente de todo el país, nosotros tenemos una ciudad y una región realmente con atractivos turísticos que vale la pena que los mostremos. Y desde la fundación encaramos esto teniendo en cuenta que el que nos visite ahora de Tucumán, de Salta, de Córdoba, de Mendoza, de Provincia de Buenos Aires, cuando llegue aquí no solamente va a tener la posibilidad de llevarse un premio, sino que además lo vamos a llevar a pasear, lo vamos a Seguro. hacer conocer nuestros complejos termales, lo vamos a hacer conocer el río. Hay gente que, por supuesto, por primera vez pisa la provincia de Entre Ríos. Sí, Eso es me pasó importantísimo. eso en charlando. Aparte, esa gente retorna después a sus lugares. Claro, y no es gente común. No es un congreso de médicos que el tipo, después del congreso, se vuelve y le cuenta a la mujer, che, no sé qué lindo que es Concordia. El que vuelve es un comunicador. ¿Quién no va a tomar su micrófono cuando llegue a su provincia para decir, estuve en Concordia Entre Ríos, recibí un premio y ustedes no saben la tierra maravillosa que conocí? A eso apuntamos, a que esto tenga realmente un efecto multiplicador, que cada uno de los comunicadores que después en sus radios cuente acerca del premio, no salga propaganda gratis, no salga realmente muy beneficioso para los concordienses, para los entrerrianos. Y está funcionando muy bien. Esta es la 10ª edición. Uh-huh. Tenemos gente que ha venido todos los años y hay gente, por supuesto, que por ahí deja de venir, otros nuevos. Así que creo que esto va creciendo en el interior del país. Ya está instalado en muchos lugares, muchas ciudades, provincias. Ya saben perfectamente lo que es el Río de los Pájaros. Hay gente que escuchó hablar de Concordia por primera vez a través de nuestro evento. Y bueno, y hay algunos que hasta vienen y graban, y toman imágenes, realizan notas. Nosotros igual posteriormente lo asistimos con material para que ellos tengan. Y nos van llamando durante el año. Nos llaman cuando viene una fecha importante, un feriado largo, y nos cuentan. Nos toman un poco como referentes turísticos de la zona. Y bueno, esa es la idea un poco, ¿no? De que Concordia trascienda en los medios nacionales y del Uruguay. Y apuntando a lo netamente, Ramiro, acá lo suma Ramiro también. Sí. Terribles producciones ahí, te encontrás con programas que son de excelencia. Por supuesto. En esto de jurar, yo me entusiasmo y me meto. Y la verdad que encontré materiales impresionantes, ¿o no? Viste como la diversidad en los distintos, las distintas propuestas que van formando parte de las presentaciones, nos van mostrando las distintas maneras de comunicar, y también la posibilidad de que recién Marcelo hablaba de los líderes de Buenos Aires y nosotros. Yo creo que hay muchos líderes del interior que demuestran, que sacan chapa de buenos productores y que hacen un laburo excelente, hacen un trabajo que trasciende. Casi como en Buenos Aires. Sí, porque yo vi materiales de excelencia en programas. Me gustaron mucho que estuve puntuando de entretenimiento. Me abstraigo y digo, yo este programa lo escucharía tranquilamente. Sí. Y pasaría como compañía a la radio, más que nada me pasó en radio, programas de excelencia y que son del interior del país. Sí, es un rubro interesante el que nombraste, porque hemos tenido a través de los años, bueno, yo soy el primero que recibe el material y el que lo voy después distribuyendo a los jurados. El rubro de entretenimientos es un rubro complicado, no cualquiera hace humor en radio, pero la verdad que este año han venido cosas interesantes, ha venido cosas de provincia de Buenos Aires, hay un programa de Chajarí muy bueno también, y bueno, los chicos de Chajarí, por ejemplo, están súper entusiasmados, la primera vez que vienen, tienen el programa de humor, nos pidieron autorización para grabar en la gala, y van a hacer notas, bueno, ya les aclaramos qué tipo de humor, siempre que sea un humor sano y que no estemos, digamos, riéndonos de, sino con el que está al lado nuestro, está todo bien. Y bueno, se entusiasmaron tanto que van a transmitir en directo, no solo para la radio que ellos donde ellos trabajan, sino además para el canal 2 de Chajarí, va a estar transmitiendo en directo, va a tomar la señal del streaming, y bueno, hay canales del Uruguay que también van a tomar, todos los canales de Entre Ríos, de la Asociación Entrerriana de Televisión, van a estar transmitiendo en directo. Bueno, se va cumpliendo el objetivo, ¿no? Bien, de bien. Que Concordia, de que Entre Ríos trascienda a través de los medios, no solo a través de la premiación, que va a estar muy buena, sino que a través también de los paseos y todas las propuestas que hacemos en torno al evento. Marcelo, esto es una estructura bastante importante, ¿no? ¿Cómo está el acompañamiento? El sector privado, el sector público, para organizar un evento que aparte es positivo para la ciudad, tanto para el privado como para el sector público. Sin duda. A nosotros nos cuesta mucho por ahí venderlo y tratar de ir y sentarnos y explicar, pero vos sabés que tenemos buena repercusión. Ni hablar de la gente de Turismo de Concordia, obviamente, estamos trabajando en conjunto prácticamente. Si bien nosotros fuimos los gestores de la idea, pero bueno, Aldo Álvarez y todo ese equipo se pusieron la camiseta desde el primer momento y trabajamos codo a codo, si bien nosotros por ahí... Bueno, pero que deben hablamos... hacer el análisis que vos haces, che, esto es no, un impacto turístico. Obviamente. Yo el otro día me senté al lado el Cacho Rubio y el Aldo Álvarez, imagínate lo que hablé con los muchachos el último. Lo que pasa es que, mirá, te digo... cuando alguien quiere armar, vamos a suponer que una ciudad quiere armar un fan tour, un fan press, lo que sea, y convocar algunos medios, y yo he participado en un fan press en Uruguay, por ejemplo, y éramos, qué sé yo, 8. Nosotros estamos hablando de que están viniendo O sea, en la gala va a haber más de 200 personas, pero de todas maneras son 96 programas que quedaron nominados. Mira. Son 96 y todos van a estar presentes, uh-huh. porque los que, como el evento es presencial, el que no está presente ya va quedando fuera de las instancias. Entonces, cuando uno organiza un encuentro y quiere mostrar su lugar y trae 10, 15 medios de prensa y se siente realmente exitoso, estamos hablando de 96, que uh-huh. vienen a Concordia. Uh-huh. La hotelería está totalmente colapsada para ese día. Nos han llamado algunos participantes desesperados porque hemos recomendado un par de hoteles que sabemos que están más cómodos porque uh-huh. quedan cerca del centro. Y la verdad que dicen, por favor, tírame algún otro dato porque uh-huh. llamo y está todo ocupado. Así que buenísimo porque es fuera de fin de semana largo, fuera de Semana Santa, hacemos mover también la parte privada. Y es un poco también el objetivo, ¿no? De que la ciudad vaya encontrando a través de este turismo de reuniones otras fechas alternativas uh-huh. y que movamos siempre la economía, ¿no? Uh-huh. Claro, y aparte ya agendado ya 10 años sí, en sí, la sí. agenda del turismo de Concordia. ¿Cómo lo vivís vos a esto que se viene ahora nuevo? ¿Cómo nos podés contar? O bueno, es medio sí, sorpresa? Por supuesto que sí. Nosotros lo vivimos muy emocionados uh-huh. porque el año pasado fue una idea que surgió uh-huh. de manera espontánea, poder hacer la previa de la gala. Y de hecho quien va a conducir junto conmigo el programa es Walter Ogando, uh-huh. un colega de Los Toldos. Sentimos bueno. uh-huh. que, sí, Los Toldos en General Viamonte, en la provincia de Buenos Aires, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sentimos que trabajábamos juntos uh-huh. hace tiempo, sin embargo nos habíamos conocido durante esos días. Así que esta vez es como el redebut, el reestreno uh-huh. de nuestra producción. Cuando digo nuestra me refiero a Walter, a Marcelo, uh-huh. a todos los chicos que están involucrados sí, en esto. Es un equipo, uh-huh. sí. Y bueno, lo disfrutamos como... Es como estar en Disney, por uh-huh. decirlo uh-huh. de una manera así muy concreta. Nosotros nos gusta la comunicación, vivimos de esto, pero además también sentimos una pasión que se renueva cada año y que con esta oportunidad está flor de piel. Uh-huh. Che, ¿qué te dicen? Siempre me llama la atención y te lo iba a preguntar. ¿Qué te dicen de los pájaros? Yo ando chocho con mis pájaros, están en un lugar de excelencia en mi casa. Los dos pajaritos que nos regaló gentilmente Marcelo, un azul y un amarillo. ¿Qué te dice? Porque el premio está bueno, hay una artesanía ahí. Está bueno. Bueno, a la gente le gusta mucho la colección, porque también eso fue, cuando hicimos el premio, bueno, nosotros creo que fuimos bastante astutos, porque miramos un poco los premios que había dando vueltas a nivel nacional, y la verdad que creo que le dimos una vuelta de rosca espectacular, no solo por la parte turística, sino porque además, cuando estábamos muy angustiados porque no podíamos lograr definir la estatuilla que representara el Río de los Pájaros, tuvimos varios modelos y no nos poníamos de acuerdo hasta que un día, tomando un mate con Leandro Salvini en ese momento, surgió esa idea. ¿Por qué en vez de hacer una estatuilla que represente al premio, por qué no hacer un ave, solamente un ave? Y al otro año hacer otra. Y entonces, se armó la colección. Esa es la idea. Entonces que el participante que venga una vez o dos veces al premio, por ahí diga, che, este año estoy medio complicado, pero si no voy me pierdo y me queda un hueco en la colección, porque la verdad son aves muy bonitas, que también eso fue a través de la charla con el escultor, ¿no es cierto? De que las pintara a mano, con los colores que tienen en la naturaleza, para que sea realmente una colección colorida y que sean identificables rápido. Digamos, uno ve el venteveo, por ejemplo, y al instante te das cuenta qué ave es, y no si fuesen como esos colores patinados, digamos, vos, tenés que interpretarlo un poco más. Igual, obviamente, los premios mayores, las doradas y el platino, que también tenemos esa posibilidad, sí son de un solo color, pero la verdad que la colección de color es interesante. Este año hacemos una pausa en esa colección. No vamos a tener pajaritos de colores, vamos a hacer un colibrí, pero convocamos a otro artista que trabaja en metal y vamos a hacer por primera vez, porque hicimos como un eslogan para los 10 años que se llama justamente El Río Levanta Vuelo, y la primera vez que por trabajar con otro material vamos a poder hacer un ave en vuelo. Entonces vamos a hacer un colibrí con las alas desplegadas y bueno, es como el mimo de los 10 años, digamos. Después, el próximo año, retomamos la colección, pero queda, digamos, la estatuilla número 10 como especial, como diferente. Uh-huh. Así que, bueno, estamos entusiasmados, van a estar los dos escultores presentes, el escultor histórico, el ceramista Leandro Salvini, concordiense, y Martín Panoso, que es un escultor que no está viviendo en Concordia, vive en Provincia de Buenos Aires, pero que tiene raíces, digamos, aquí, familia aquí en Concordia, y que tenemos un vínculo hace mucho tiempo. Así que, bueno, van a estar los dos escultores, va a estar muy interesante eso también. Bueno, dos propuestas distintas. Y te digo, es más complicada la del metal, es más costosa, tiene otras... otros inconvenientes, bueno, pero era una gala especial. También, era una gala especial. Claro que sí. Los 10 años corresponde. ¿Cómo estamos? Siempre nos tenés acostumbrado a la actividad cultural dentro del premio. También vamos a tener música. Vamos a tener mucho de eso, más de lo que viste, porque te digo, vos estuviste en la transición. Yo te voy a la última. Y ahora vas a disfrutar desde adentro, en mesas como Martín Fierro, con, digamos, todo muy interesante. Va a haber, va a haber stands institucionales también, tenemos apoyo, vos preguntabas hoy, yo alcancé a nombrar turismo, pero la verdad que el gobierno de provincia no nos acompaña, no se acompaña CTM con los micros, porque a la gente que llevamos a pasear hay que llevarlas, hay que conseguirles movilidad, nos acompañan los complejos termales, los dos, Vertiente de la Concordia y Termas de la Lluy. Vamos a ir un día a Termas de la Lluvia, un día a Vertiente. La verdad que hay una predisposición espectacular. Nos va a acompañar también la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, va a armar en la parte previa un stand institucional muy interesante. Bien. Yo lo puedo contar, porque como la gente de Concordia, en realidad no tenemos que sorprenderla, vamos a sorprender en realidad a nuestros invitados que vienen de afuera. Va a haber un stand institucional de CARU y un stand de la Secretaría de Turismo de Concordia. Y tengo entendido que la CARU va a poner unas pantallas bastante importantes con mostrando las aves del río Uruguay y mostrando los peces del río. Y van a entregar terrible también... laburo tiene, si sí. Uno que vi yo, terrible laburo. Está muy bueno. Y van a entregar un material bibliográfico interesante que tiene un valor muy importante. Pero bueno, la idea es justamente que todos los comunicadores se lleven un buen material de lo que es nuestro río Uruguay, nuestras riquezas. Y bueno, y la Municipalidad de Concordia, obviamente acompañando a través del stand de turismo, con promotoras, con folleterías. Va a estar también presente la barra de tragos de Sergio Rodríguez. Completo, antes de entrar, un show, traguito como para entonarnos. Conmigo contá, Obvio. Y tenemos, a ver si no me quiero olvidar de nadie, lo tenemos también a Fede Trefilio, que es un destacado estilista de Concordia. Bueno, él va a estar allí también en el centro de convenciones con un stand para asistir a las señoras, que eso también está bueno, cuando por ahí estamos en plena premiación y alguna señora, bueno, vaya al baño o necesita retocarse un poquito, completo. Él va a estar ahí para dejarlas lindas y que vuelvan. ¡Bip, va a ser el evento! Ah, total. No sé si me estoy olvidando de algo. Bueno, va a haber una exposición también de arte, te decía, del escultor de metal, justamente vamos a hacer como una galería que va a ir acompañando el ingreso para que la gente disfrute ya de más o menos el estilo de trabajo. Y después, bueno, va a estar Diego Pintos, el saxofonista, también dándole un marco musical a ese ingreso, y después ya adentro sí va a haber cosas interesantes, digamos, como hacemos siempre, ¿no? Personajes de carnaval, vamos a tener la presencia de Rubén Jiménez, uno de los músicos más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos, integrante de Musiqueros Entrerrianos. Va a estar ya al final de la noche él, va a estar la Murga La Carlito también. Que ¿y tiene... usted le vas a dar al...? No, mucha cosa. No, sí. Ya fue el año pasado, la próxima va a ser. No, yo veía que andaba y después se sentaba el piano. Es un desgaste muy grande, aparte de nosotros, digamos, no... En realidad eso surgió, ¿por qué? Porque Solos al Piano es un proyecto que teníamos... con Darío Echeverría, que es uno de los conductores de la gala. Junto a Amelia, esto es confirmado. Sí. Amelia y Darío, la dupla histórica. Y bueno, el proyecto Solos al Piano, la verdad que mucha gente se hizo amiga a través de estos años y todo el mundo decía, che, cuando vayamos al premio la próxima vez queremos verlos tocar. Y bueno, entonces quedó ahí. Y justo vino la pandemia y no lo pudimos hacer, lo hicimos virtual. Y al otro año hicimos la gala de transición y bueno, teníamos que hacer algo porque era como demasiada la presión, digamos, pero también después yo hice una evaluación y es complicado, digamos, cuando uno está organizando, encima tener que tirar la energía en hacer música, no, la verdad que es demasiada diversificación, así que fue listo, fue un detalle porque lo pedían, pero no, nosotros, yo incluso tampoco me considero, o sea, me gusta hacer música, me gusta compartirla, pero no es ni el momento ni el ámbito. No, coincido, pero full, tenés que no. Cambiar casi un chip en un ratito. Totalmente, es complicado, te digo que fue duro, pero lo sobrepasamos. Pero bueno, No nos vamos a meter en ese lío justo en los 10 años que viene complicada la cosa. No, pero bueno, y con está mucha todo, convocatoria. Está todo organizado, ¿viste? Mm. La verdad que estamos súper contentos. Estamos con bueno, el lugar queda muy coqueto. También queda hay que bárbaro, decir. El centro de convenciones es. Queda muy coqueto cuando muy se arma para. Uh-huh. Y bueno, está Carlitos Hoffman que va a hacer la transmisión. Así que bueno, estamos completo. También de acuerdo con él porque estamos armándole, digamos, la parte de los videos. Uh-huh. Tenemos mucho material para emitir, o sea, la gala, vamos a tratar de la premiación, digamos, como es muy extensa, ir matizándola, no solo con los espectáculos, sino con algunos videos promocionales en el bien, medio, bien, bien. Todo como muy breve, pero le trataremos de dar agilidad y hicimos un invento que hasta ahora nadie se quejó, así que yo dije, uy, ahora me voy a... Ya estaba listo para recibir los mensajes, pero no pasó. Porque les comunicamos el otro día a los nominados que van a tener un minuto para agradecimientos. Ajá. Y con un conteo. Bueno, hace activo eso. Obvio, digamos, le provee de una dinámica que. Sí, tal buscamos. Cual. Hay que tener en cuenta que yo te decía son 96, o sea, son casi 100. O sea, con un minuto que hable cada uno y que diga gracias, yo son 100 minutos solamente de agradecimientos. Sí, imagínate todo lo otro. Estamos hablando de que sí, casi 2 horas, uh-huh. O sea, solo agradeciendo. ¿Y cuánto va a durar? ¿10 horas? No. O sea, entonces creo está bueno que estar en todos esos detalles, es razonable, pero también hay que escuchar. Algunos dicen, yo me vine desde Tucumán y la verdad tengo ganas de decir cosas. Bueno, arreglátela en un minuto, al minuto se te termina el micrófono, porque uh-huh. Esa es la consigna. Hay un conteo, al minuto automáticamente se silencia el micrófono está bien, y el que no alcanzó a hablar, y bueno, uh-huh. Creo que se la van a arreglar, porque son comunicadores y ahí también. Si no que la busquen poco... a Ramiro, que hablen ahí con Ramiro. Pero por supuesto, ¿eh? Nosotros tenemos que llenar de contenidos más todavía la previa, así que comprimir eso. Vienen a hablar conmigo. Ay, que aprovechen ahí porque después tienen un minuto. Si uno va buscando la evolución, hay un crecimiento, ves que este crecimiento, que me imagino que sí, porque esto se va instalando. Pero notás esto de las caras nuevas que llegan, que consultan, que posiblemente este año no, pero el próximo ya empieza. Te digo, ese caminito que va siendo un evento que va en crecimiento. Sí, va creciendo, por supuesto. O sea, el primer año fue prácticamente imposible de evaluar porque teníamos mucha inexperiencia. Uh-huh. Tuvimos 400 personas, 420 uh-huh. creo en la gala. Fue una cosa totalmente desbordante, salió muy bien igualmente. Pero el primero fue, me acuerdo, todavía no estaba el centro de convenciones, lo hicimos en los salones del Club Progreso y fue bárbaro. Pero cometimos errores, teníamos un sistema de ternas que le da un nerviosismo bárbaro, pero la verdad que no fue justo para mi gusto, porque la gente que viene de provincias muy alejadas y participa en una terna y se vuelve con las manos vacías, no estuvo bueno. Uh-huh. Digamos, hay mucha inversión, no es como el que uno mira en la tele, el Martín Fierro, que a lo sumo se tomó un taxi para llegar hasta el lugar. Sí. Entonces, si te vas con las manos vacías, no pasa nada. Acá la gente se pagó hotel, se pagó el viaje. Entonces dijimos, vamos a hacer otra cosa. Dijimos, vamos a achiquemos la gala, hagámosla más chica. Los que no califican directamente no pasan a la siguiente instancia y los que pasan ya son ganadores de algo. De algo, más vale. O sea, todos algo ganadores. Se van a llevar. Claro, no todos ganadores porque tampoco es, si no es directamente esperar el turno. Uh-huh. Pero bueno, inventamos lo de la estatuilla y la mención especial, que es una manera de jugar. Bueno, ¿qué me ganaré? ¿Me ganaré el premio mayor o me ganaré una mención especial? La mención especial tampoco es despreciable, es un segundo premio. Pero bueno, obviamente que todos son muy competitivos y quieren ganarse el premio más grande. Pero bueno, eso de alguna manera mantiene la expectativa, pero hace de que la inversión que hacen para llegar hasta acá, que es muy importante, esté justificada y que, bueno, no digan viajé y la verdad que no me traje nada. Uh-huh, uh-huh. Así que creo que se van todos con una sonrisa medianamente puesta en la cara y eso nos gusta y hace que la gente también después vuelva, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. Si yo me voy hasta, no sé, Ushuaia a competir por algo y no me traigo nada, no sé si vuelvo otra vez. Uh-huh. No, seguro. A nosotros nos contó uno que, no me voy a acordar el apellido, pero vino con el doctor Jorge Mario, que organizaban un evento en Buenos Aires, que vino a participar, no me acuerdo el apellido. ¿Te acordás, Pablito? Era algo medio tanguero el premio. Sí, Estampa de Buenos Aires, creo que. Ajá. Y estaba muy contento, dijo que le pareció algo realmente importante el evento que había venido acá, que creo ya era de convenciones igual. Sí, pero él estuvo el año pasado. No, fue antes. Te estoy hablando, trae bien. Jorge, sí, me sí. dice que lo invite y yo lo invité. Estaba muy contento con la participación. Fue, te estoy hablando, un par de años atrás. Sí. Antes, sí, él ha participado mucho. Sí, Galeano, me sale, pero no es, por ahí estoy errando el apellido, pero Él era organizador del premio Estampa de Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí. Hay muchos premios a nivel del país, te digo la verdad. Algunos premios son muy simples. El nuestro siempre se caracterizó, digamos, por ser un premio importante en todo sentido, por los paseos, por la gala, lo que es, y es un premio que tiene mucho glamour, a la gente le suma mucho, digamos, sacarse una foto en nuestro evento, hay otros premios que son importantes, obviamente, hay premios muy reconocidos, el Faro de Oro en Mar del Plata tiene un muy buen nombre, hace como 30 años que está, creo que es uno de los primeros que hizo, después está el Premio Dorado en Chaco, es muy bueno. Hay premios que se han perdido, como el Premio Lanín de Oro, que fue el que nosotros participamos por primera vez, ese se perdió y después falleció el organizador, o sea que salvo que lo retomara otro, era en la provincia de Neuquén, no se hizo más. Hay provincias, el Cuna de la Bandera en Rosario también es bastante conocido. Pero bueno, hay que ir viendo, ¿viste? La gente por ahí se anota y hay que mirar un poquito de fotitos, porque a veces los eventos no son lindos. Entonces uno tiene que ser cuidadoso cuando uno es participante, porque digamos, no por ganar un premio. Yo creo que este es importante. No, porque estemos nosotros, pero lo hemos charlado mucho con Cacho Rubio, o sea que Cacho es un asesor nuestro. Cacho es, digamos, miembro fundador de APTRA y creador del premio Martín Fierro. Él dice, o sea, en cuanto a relevancia nacional, obviamente el Martín Fierro es el número uno, pero él nos dice a nosotros, dice yo, te lo digo, dice porque los quiero y porque recorro premios. El premio de ustedes es muy superior a Martín Fierro en cuanto a organización. Sí, sí, a mí me lo dijo, yo estuve al lado de él toda la noche. Yo me anoté una vez a participar en el premio Martín Fierro en el del interior, y la verdad a mí nadie me contestaba un mensaje. ¿Viste? Por ejemplo, nosotros asistimos a la gente en todo, somos un equipo que estamos para eso, queremos que la gente la pase bien realmente. Y de alguna manera también enriquecemos a las producciones, porque tiene una forma particular el premio Binacional Río de los Pájaros de evaluar, en la que están incluidas muchas personas del medio y a quienes, a partir de quienes se genera una devolución que reciben los participantes. Es el único premio que entrega devolución por escrito, no hay otro. Me sentaba, tipo, ¿cuál escritor? Pero yo te reimagino. Y le mandaba, che, si vos le ponés esta pizquita acá, lo mejorás. Yo le mandé así, espero que le sirva. Pero yo creo que es una mirada interesante. Un gato Duma de la devolución. Yo me tomé el laburito. Eso está bueno. Lo disfruté. Yo creo que es interesante para el que está del otro lado, porque por ahí hasta el participante puede decir, no, la verdad que yo la música no la voy a cambiar. Poner que vos le decís, cambiar la cortina. No voy a cambiar. Bueno, perfecto, pero por lo menos tenés la mirada de alguien que está en los medios, que te lo dice de una manera desinteresada y desde el punto de vista constructivo. Yo creo que es importante. A nosotros, la gente que más se ha destacado en el evento, que tienen los programas más prestigiosos, valora mucho más las devoluciones. No cualquiera valora una devolución. Está bueno. Es más, una vez alguien nos dijo que no quería, porque consideraba que su trabajo no podía ser opinable, porque acá hay egos también. Incorporamos ya en el formulario de inscripción, cuando te anotas, tenés que poner ya si querés o no querés que te envíen la devolución. El que no quiere directamente no se le envía la devolución, entonces quedan todos contentos. Pero la devolución igual se le pide a los jurados, nosotros las tenemos archivadas y obviamente después se hace un promedio. Hay una mirada que dan ustedes que es fundamental, pero tratamos de que siempre sean dos o tres jurados que tienen el mismo trabajo, porque la evaluación es subjetiva. Entonces tener dos o tres. De acá a 10 años desclasificamos esos archivos, agarramos las devoluciones y nos hacemos un programa. Perfecto. Nosotros acá entramos en 93.9. Nosotros somos de citarlo, no Pablito, a Marcelo, porque Marcelo en una nota que le hicimos dijo, a mí me gustan los programas con artística. Cerramos el programa, ¿no, Pablito? Pablito apagó la luz de la operación técnica, yo pagué y nos fuimos. Nosotros tenemos cero artística. Es un programa intenso así, y me acuerdo que lo dijo Marcelo, dijo, a mí me gustan los artísticos, pero él dijo, bueno, no es nuestro caso, dijimos y nos fuimos al programa. No te puedo creer, está bueno. Siempre lo citamos a Marcelo acá. No recuerdo cuándo fue, pero estoy seguro que lo dije, porque pienso así. De hecho, ahora en la previa del Río que estábamos mencionando, el que va a conducir Ramiro con Walter Ogando, el año pasado fue, bueno, hagamos la previa, y entonces, bueno, era como una alfombra roja, muy bien conducida, pero digamos, ahora dijimos, vamos a vestirlo un poco. Seguro. Entonces armamos separadores, armamos algunos videos enlatados, porque digamos, por ahí. O sea que, hay baches, pero lo va a poder disfrutar la gente, poner el vecino. Por supuesto. Lo va a poder ver por un canal. Por supuesto. Sí, bien, va a estar claro, en el canal de YouTube de Paralelo Turístico, lo vamos a compartir en todas las redes al link. Y van a poder seguir la transmisión, son muchas horas, así que prepárense la comida tempranito. Qué lindo, y... eso está claro, bueno. Sí, mamá, está escuchando vos, mamá, mira que yo voy a poner el traje. Claro, no, entonces ahora, por ejemplo, la previa, yo soy fanático de las artísticas, ¿no? Porque considero que cuando un programa arranca, si vos tenés una linda apertura y tenés unos separadores copados que van a la pausa, después en el medio vos podés guitarrear, pero ya tenés una estructura, digamos, donde moverte. Sí, sí, te protege. Te genera una cuestión de prolijidad para el que está del otro lado, que es interesante, porque, digamos, la comunicación, digamos, hay gente que comunica muy bien y que le prendés el micrófono y es un placer escucharla. Pero digamos, cuando lo haces dentro de un formato, está bueno, entendés. Qué sé yo, un programa cuando empieza, a mí se me ocurre que me tienen que saludar, me tienen que decir qué es lo que voy a ver después, estaría bueno. No, es nuestro caso, Marcelo, ya te digo. Imagínate que nosotros ya lo teníamos que haber recontra despedido y nosotros seguimos charlando porque nos gusta. No, pero la verdad que qué linda artística que están teniendo este año. Viste, está bueno. Para mí lo va a ser un invitado habitual de este programa. Te quiero hacer una pregunta netamente de turismo. Yo una palabra recontra autorizada en materia turística. ¿Vos lo decís? No, sí. Aparte, estás teniendo unos materiales primer nivel, materiales fílmicos. Primer nivel, la verdad que lo estoy, obviamente lo sigo a Marcelo y veo materiales para mostrar, porque viste que las imágenes cuando se dice muestran más en turismo, mucho más que mil palabras, ¿no? Yo quiero aclarar que los planos cortos y bajos son míos, por la duda. Mirá vos, yo también tengo algo que ver. No, basta. Vamos a iniciar un micro acá con Ramiro en el programa. Vamos creciendo, ¿no? Vamos mejorando, faltan cosas obviamente, pero vos arrancaste hace mucho. Con el turismo, con la creación de Encotur, con la participación pública privada, y siempre estuvo paralelo con sus nombres, ¿no? Porque tuvo otro nombre. Sí, tuvo otro nombre, pero es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto. ¿Vamos mejorando? ¿Es alentador este camino? Mira, yo creo que sí. Yo soy un tipo totalmente optimista. De hecho, me enfrento algunas veces que después me arrepiento en redes. Con la gente que por ahí utiliza los comentarios negativos acerca de la ciudad, me parece que no es la forma. Cuando uno tiene alguna idea mejor, me parece que hay que ir al lugar que corresponde. Si yo pienso que algo no está bien hecho, yo sé a quién hacerle el comentario o busco la vuelta, pregunto, che, ¿de quién depende esto? Levanto un teléfono y llamo. O sea que yo soy en ese sentido soy bastante de armas tomar. O le digo, mirá, me parece que esto lo están manejando. Y capaz que después dicen, ¿quién sos? Pero bueno, pero no me quedo con las ganas de decirlo. Claro. Me parece que las redes es un lugar peligroso para decirlo. Porque si bien está buenísimo que todos se puedan expresar, tenemos que tener en cuenta que el otro lado también están leyendo potenciales turistas. Y yo si digo que mi ciudad es una porquería, me parece que no está bueno. Me parece que en vez de beneficiar con el comentario para que las cosas cambien, estamos perjudicando. Si yo digo que la ciudad está sucia, la ciudad es insegura... Me parece que no está bueno, más vale ir y plantearlo en otro lado. Pero yo creo que sí, que vamos creciendo. Concordia, sobre todo, tiene un potencial bárbaro. Ahí está, potencial. O sea que vos ves una buena proyección. Sí, obviamente bien. Hubo cosas que en el camino han pasado. Nosotros en la pandemia tuvimos la desgracia de que nos pasara que perdimos muchas camas hoteleras. O sea, cerró el Hotel Salto Grande, que era parte del ADN de Concordia. Sí, geografía. No solamente del edificio de la geografía urbana, sino de los grandes eventos que se han realizado allí. O sea, la verdad que a mí todavía se me caen las lágrimas, si bien escuché algunos rumores de que aparentemente hay posibilidades de un reflote, pero bueno, y se ha perdido hosterías también, que hubo, algunas se transformó en un geriátrico, otras se transformó en otra cosa. Bueno, eso hay que recuperarlo, pero creo que estamos bien posicionados. Concordia es una ciudad, es la única en Entre Ríos que tiene río, lago y arroyo, por ejemplo, única que tiene los tres atractivos de agua y aguas termales, o sea, agua, la que quieras tenemos. Y bueno, y además estamos haciendo un aeropuerto internacional que va a tener unas características importantes. Se le está poniendo mucha... O sea, hay proyectos que por ahí la gente es medio ansiosa. Yo también soy ansioso. Pero, qué sé yo, la costanera, por ejemplo, la costanera de Nebel que se está haciendo ahora. Eso cuando esté integrado de alguna manera... La verdad que va a ser una cosa fantástica, no hay otra ciudad que tenga tanta cosa. Y yo entiendo que a veces se presenta un proyecto, se abre y la gente dice, sí, están diciendo esto, porque elecciones. Yo creo que no es tan así. A veces los proyectos demoran hasta 10 años dentro de la municipalidad, porque no es tan fácil. Uh-huh. El otro día estuve en una reunión que me invitaron de casualidad por haber tirado una idea. Mira, un día charlando con Eduardo Azueta, que está en CAFE, en plena pandemia, uno se tuvo que retransformar y estábamos haciendo otras actividades, digamos, comerciales, como para salir del paso, ¿no? Y charlando, yo un día le digo, vos que estás en esa área, en CAFE, ¿por qué no reflotan una vieja idea que había de hacer un hotel importante, 4 estrellas, 5 estrellas, en el Concordia Golf Club? Y dijo, no sabía que estaba ese proyecto. Sí, le digo, estuvo, pero se cayó. Y no estaría mal, porque un hotel importante que quiera tener cancha de golf, ya tiene la cancha hecha. Y para el club le va a servir también hacer un acuerdo comercial. Y bueno, obviamente que él a través de CAFE, que en el área que tienen, empezaron a gestionar. Y ese proyecto, te digo, fue ese reflote fue en pandemia. Y recién ahora la municipalidad pudo dar el ok, por lo menos de prefactibilidad, digamos, seguro, para realizarlo. Sí. Porque son etapas que hay que cumplir. La ansiedad a veces nos lleva. Yo puedo resolver levantar una pared en mi casa y mañana llamo a un albañil o a un arquitecto. Pero digamos, no se puede hacer así en la ciudad. No, así es. Y más en lugares donde está comprometida la naturaleza. Eso es una zona de humedales, pasan arroyos. No es que cualquiera viene y dice acá hacemos tal cosa. Hubo que hacer estudios y hubo que llamar a gente que sabe. Bueno, ahora ya está, obviamente todavía no hay un proyecto, pero dice sería... que hubo acercamiento con un Howard Johnson, con hubo acercamientos. Hay interés. Pero es que, ¿qué empresa no va a querer venir a invertir a Concordia? En plena zona norte, donde está el desarrollo turístico. Te va a estar un aeropuerto a metro. A metros. Agua termal a un paso. El cruce de la 015 al otro país. Coincido. La posibilidad de un shopping que también se había planteado en su momento, después quedó ahí, ahora hay otros. Yo escuché que hay nuevamente voces que se levantaron, pero la 015 era como el lugar, digamos, en su momento. Esa esquina, la rotonda iba a ser. Claro, entonces yo creo que es muy tentador y está bueno también porque lo que se está planteando es que sean inversores locales. Hay gente, así como nosotros a veces hablamos con mucha gente que la pelea y que no llega y qué sé yo, hay gente que le está sobrando mucha plata y no sabe dónde colocarla. Entonces, qué bueno. Es una buena inversión. Es una buena inversión y entonces, a lo que voy es que Concordia tiene mucho potencial, obviamente que nos falta, y no nos comparemos con Federación, por favor, ni con Colón, es un gran error que nos comparemos. Nosotros tenemos que ser complementarios. Nosotros tenemos una ciudad importante, no vamos a ser una ciudad turística. Vamos a ser una ciudad con turismo. Entonces, aprovechemos la ventaja de tener a Federación cerca y nosotros tener el aeropuerto. Todo bien con Federación, es divina, pero la gente a la noche a veces tiene ganas de hacer otra cosa y quizás sea Concordia la ciudad ideal. Entonces, trabajemos en conjunto, trabajemos como microrregión. Hacer 30, 40, 50 kilómetros para alguien que viene de Buenos Aires y que hace esa distancia a veces para ir a trabajar todos los días no es nada. Entonces, estamos en una región privilegiada y ahora que con el Uruguay, todavía tenemos una gran diferencia cambiaria, pero la verdad es que podemos trabajar en equipo perfectamente con Salto y tener una gran región turística. Así que creo que el camino está bien trazado. Hay que ser optimistas y hay que querer más a nuestra ciudad, ¿no? Creo que es por ahí la cosa. Yo creo que vamos empezando a cambiar esa cabeza, ¿no? ¿Te acordás, Remisero? Antes te decía, trabajar a la terminal, te digo, no, andate a Federación, acá te roban. Acá, sí, pasaba cuál. Eso, pasaba. Viste eso. Que fue cambiando eso para fue mejor. Fue cambiando un poco. O iba a un restaurante y te partían los locales, tenían que poner la guillotina, pero te partían la cabeza. Y otra característica fundamental, volviendo a los atractivos naturales, es que yo... Ahora en este instante voy a decir ustedes, aunque me siento ya un concordiense más, pero ustedes tienen una cultura del conservacionismo que es muy marcada y que los diferencia de los otros de las otras localidades o de las otras provincias que son turísticas. El respeto por los espacios verdes, el conservar el bosque nativo y también las zonas en donde todavía no hay construcción ni nada, se vuelve un potencial y se vuelve, sobre todo, se consolida como un atractivo natural que atrae al turista. Viste que lo que ha crecido el tema del turismo rural y esas cuestiones que tienen que ver con lo que vos estás diciendo, la verdad que está bueno. Che, se me voló el tiempo. No, a mí también. Olvídate. Se me voló el tiempo, Pablito. Gracias. Paso por arriba. Gracias por la invitación. A seguir manteniendo vigente el tema del turismo. Dale. Ramiro, vamos a seguir charlando de estos temas. A nosotros nos parece sumamente importante. Nosotros teníamos un micro que lo hacía Silvia Francolini. La verdad que nos resultaba muy positivo. Así que en cualquier momento lo vamos a seguir llamando para seguir hablando. Y llegaban mensajes. Y te pedían camping. más cerca de Concordia, ¿viste? Más cerca de la ciudad, te digo. Y va surgiendo estas cuestiones que por ahí sirven después. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Así que, y el jueves viene, nos prometió en vivo Aldo Álvarez, así que vamos a hablar del premio también. Aldo va a estar en primera fila también. Va a estar en vivo. La otra vez lo tenía al lado a Aldo y al otro Cacho Rubio. No leí ni bola, pobre Aldo. Me pasé hablando toda la noche con Rubio. Lo aproveché, le saqué el jugo. Marcelo, un gustazo. Bueno, gracias, querido. La verdad que un placer tenerte, linda charla, che. Gracias, Ramiro, un gustazo. Gracias por y también las puertas abiertas.